Sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó. Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón. Es que a su amor nunca lo olvidó. Basta una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Basta una miradita para darme cuenta que sigo ilusionado, que sigo ilusionado. Basta una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Basta una miradita para darme. Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó. Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón. Es que a su amor nunca lo olvidó. Basta una miradita para darme cuenta que sigo enamorado, que sigo enamorado. Basta una miradita para darme cuenta.